Lección 6. Mis hijos y mis mascotas. Lesson 6. My children and my pets. Section 1. Introduction. En esta lección va a estudiar los pronombres posesivos que ocupan el lugar de un sustantivo. Los pronombres posesivos en inglés son mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Escuche los pronombres posesivos y repítalos a continuación. Mío, mía, míos, mías. Mine. Repeat. Mine. Tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Yours. Repeat. Yours. Suyo, suyos, de él. His. Repeat. His. Suyo, suyos, suya, suyas, de ella. Hers. Repeat. Hers. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Ours. Repeat. Ours. Vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Yours. Repeat. Yours. Suyo, suyos, suya, suyas. Theirs. Repeat. Theirs. Observe que mientras que en español los pronombres posesivos están directamente relacionados con el poseedor. Ejemplo, mío, mi, indica yo. Y con lo poseído, ejemplo, mío, o indica que lo poseído es masculino y singular. El pronombre posesivo en inglés es el mismo para el masculino que el femenino y para el singular que el plural. En inglés, cuando se comparan dos cosas que son iguales, se hace utilizando as delante y detrás del adjetivo. Por ejemplo, ella es tan inteligente como su hermana. She is as intelligent as her sister. Cuando se comparan dos cosas diferentes, se utiliza la terminación er para la mayoría de los adjetivos de una sílaba. Por ejemplo, tall, taller. He is taller than his brother. Él es más alto que su hermano. Y la palabra more delante del adjetivo si este tiene dos o más sílabas. Por ejemplo, agile, more agile, intelligent, more intelligent. Section 2. Keywords and phrases from the dialogue. Primero oirá la palabra o la frase en español y después la oirá en inglés. Adivina. Guess. Repeat. Guess. Enorme. Huge. Repeat. Huge. Negro. Black. Repeat, black. Marrón, brown. Repeat, brown. Blanco, white. Repeat, white. Gemelos, twin. Repeat, twin. ¿Qué hay de nuevo con ella? What's new with her? Repeat, what's new with her? No lo puedo creer. I can't believe it. Repeat, I can't believe it. Son tan altos como su padre. They are as tall as their father. Repeat, they are as tall as their father. Alex es más rápido que Andy. Alex is faster than Andy. Repeat. Alex is faster than Andy. Universidad. College. Repeat. College. Liz es más estudiosa que su hermano. Liz is more studious than her brother. Repeat. Liz is more studious than her brother. Ladrar. To bark. Repeat. To bark. Maullar. To meow. Repeat. To meow. Grande. Big. Repeat. Big. Pequeño. Pequeños. Pequeña. Pequeñas. Small. Repeat. Small. Bello, bellos, bella, bellas. Beautiful. Repeat. Beautiful. Regalar, dar. To give away. Repeat. To give away. En mi opinión, in my opinion, repeat, in my opinion. Section 3, Dialogue. Hi, Susan. Hi. Guess who I just saw? Who? I saw Claire walking her two huge twin black dogs. Oh, I thought her dogs were brown. No, mine is brown, but hers are black. So what did Claire say? She said her twin sons started high school this year. They are 13. I can't believe it. Yes, she said they are as tall as their father. They do cross country and are very competitive. She doesn't like that because Alex is faster than Andy, and he teases his brother about it. Really? I told her that my son and my daughter are now in college, and they also compete with each other. He is 17, and she is 18. Liz gets better grades than Jack because she is more studious than her brother, but he doesn't understand that. But anyway, we couldn't talk very much because my dog, Princess, was barking very loud. Why? I think she was afraid of Claire's dogs. They are so much bigger than she is. Did Claire mention her cats? I remember she used to have several beautiful long-haired cats. Yes, her white Persian cat is already 14 years old. The black Persian passed away, and her gray cat just had kittens. That small old cat is still alive? Yes. Is she giving the kittens away? I will call her and ask her, but why do you need another cat? Mine needs a companion. She meows so much because she wants to play, but I'm too busy most of the time. Okay, I understand. You know how much I love cats. In my opinion, they are more fun than dogs. Section 4. Explanation of the dialogue. Hola, Susan. Hi, Susan. Hola. Hi. Adivina a quién acabo de ver. Guess who I just saw. ¿A quién? Who? Vi a Claire paseando sus dos enormes perros negros gemelos. I saw Claire walking her two huge twin black dogs. Twin. Es el adjetivo gemelos. Twin dogs. Twins. Con S al final es el sustantivo. The dogs are twins. To walk quiere decir caminar, pero en este caso es pasear. Oh, yo pensé que sus perros eran marrones. Oh, I thought her dogs were brown. No, el mío es marrón, pero los de ella son negros. No, mine is brown, but hers are black. ¿Y qué dijo Claire? So what did Claire say? Ella dijo que sus dos hijos gemelos empezaron la secundaria este año. Tienen 13 años. She said her twin sons started high school this year. They are 13. ¡No lo puedo creer! I can't believe it. Sí, dijo que están tan altos como su padre. Ellos practican campo y pista y son muy competitivos. A ella no le gusta eso porque Alex es más rápido que Andy y él se burla de su hermano por eso. Yes, she said they are as tall as their father. They do cross country and are very competitive. She doesn't like that because Alex is faster than Andy, and he teases his brother about it. Said es el pasado del verbo to say, decir. Note el uso del comparativo cuando se comparan cosas iguales, as tall as, y después cuando se comparan cosas diferentes. Alex is faster than Andy. ¿De verdad? Really? Yo le dije que mi hijo y mi hija están ahora en la universidad y también compiten entre ellos. Él tiene 17 y ella 18. Liz recibe mejores notas que Jack porque es más estudiosa que su hermano. Pero él no entiende eso. Pero, de todas maneras, no pudimos hablar mucho porque Princess estaba ladrando muy alto. I told her that my son and my daughter are now in college and they also compete with each other. He is 17 and she is 18. Liz gets better grades than Jack because she is more studious than her brother, but he doesn't understand that. But anyway, we couldn't talk very much because my dog Princess was barking very loud. Note el uso del comparativo cuando se comparan cosas diferentes. She is more studious than her brother. ¿Por qué? Why? Creo que ella le tenía miedo a los perros de Claire. Son mucho más grandes que ella. I think she was afraid of Claire's dogs. They are so much bigger than she is. To be afraid es una expresión que quiere decir tener miedo. Esto es otro ejemplo de que mucho de lo que en español va con tener en inglés va con el verbo ser o estar. To be. Claire mencionó sus gatos. Recuerdo que ella tenía varios gatos bellos de pelo largo. Did Claire mention her cats? I remember she used to have several beautiful long-haired cats. Sí, su gata blanca persa ya tiene 14 años. El gato negro persa murió y su gata gris acaba de tener gatitos. Yes, her white Persian cat is already 14 years old. The black Persian passed away and her gray cat just had kittens. Los gentilicios en inglés comienzan con mayúscula. O sea, que persa se escribe Persian con P mayúscula. To pass away se traduce literalmente como pasar lejos. Quiere decir morir. ¿Esa gata vieja y pequeña está viva todavía? That small old cat is still alive? Sí. Yes. ¿Está regalando los gatitos? Is she giving the kittens away? To give away o dar afuera. Lo que quiere decir es donar o regalar. La llamaré y le preguntaré, pero ¿por qué necesitas otro gato? I will call her and ask her, but why do you need another cat? Note el uso del futuro que se explicó en la lección 2. La mía necesita un compañero. Maulla tanto porque quiere jugar, pero estoy ocupada la mayor parte del tiempo. Mine needs a companion. She meows so much because she wants to play, but I'm too busy most of the time. Bien, entiendo. Okay, I understand. Sabes cómo me gustan los gatos. En mi opinión, son más divertidos que los perros. You know how much I love cats. In my opinion, they are more fun than dogs. Fin de la lección 6. End of lesson 6.